El día 18, regresaron por vía aérea los deportistas coreanos de ambos sexos que habían participado en el 63º Campeonato Mundial del Pentatlón Militar efectuado del día 9 al 13 del mes en curso en Austria. Ellos conquistaron 2 medallas de oro y 3 de bronce.